Sí, gracias y buenos días. El próximo 26 de octubre, por 25ª ocasión consecutiva desde 1992, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas se pronunciará acerca de la necesidad de levantar el bloqueo económico, comercial y financiero que Estados Unidos impone a Cuba desde hace más de medio siglo. Año tras año, la opinión pública internacional ha visto repetir la tradicional imagen del representante de Washington votando contra la resolución cubana junto con Israel, su aliado inamovible. Esta es la postura que persiste por parte del gobierno estadounidense, aun cuando desde los anuncios del 17 de diciembre de 2014 acerca del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre los dos países, el presidente Barack Obama expresó que 50 años de aislar a Cuba fracasaron, colocando a su país en retroceso en América Latina. Es cierto que Obama ha decidido medidas ejecutivas para modificar algunos aspectos de esa política. Sin embargo, el bloqueo continúa en vigor. Persisten las restricciones a las exportaciones desde Estados Unidos para ramas claves de nuestra economía. Prácticamente no se pueden importar productos cubanos en ese país. No se autorizan con licencia general las inversiones estadounidenses en Cuba, más allá de las telecomunicaciones. Hasta ahora, para la isla no ha sido posible normalizar las relaciones bancarias, y todo esto pudiera permitirse mediante decisiones ejecutivas del presidente del vecino país. Por ello, entre muchas razones, el levantamiento del bloqueo sigue siendo una alta prioridad para Cuba y será esencial que se elimine para avanzar hacia la normalización de los nexos bilaterales. El bloqueo ha sido y es no solo el principal obstáculo al desarrollo de la isla, sino también la mayor causa de sufrimientos para toda su población. Esta es la opinión de un gran conocedor del tema, el intelectual cubano Ricardo Alarcón de Quesada. El bloqueo aspira a eliminar a la revolución, a derrotarla, a liquidarla, pero también aspira a eliminar, a aniquilar a la nación cubana y a su pueblo. Y no es una exageración retórica. Es la única lectura posible de ese engendro. Ante tanta crueldad generada desde Washington, Cuba ha sido creativa y ha resistido firmemente los embates del peor de los cercos económicos que ha pretendido asfixiar a la nación. La preocupación por la salud, la formación educativa, la cultura, el deporte y la ciencia, y sobre todo la contribución solidaria de médicos y alfabetizadores a los rincones más lejanos de todo el mundo, han ratificado la esencia humanista de la Revolución Cubana en las más difíciles circunstancias. Lo cierto es que pese a las limitaciones y las adversidades sorteadas durante más de 50 años debido a la cruel política que impone Estados Unidos, Cuba venció los desafíos del bloqueo con una capacidad de inigualable dignidad y resistencia. Angélica Paredes, Haciendo Radio.